Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 6 de junio. La delegada de Fomento Creativo, Magdalena Burdallo, y el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, han hecho entrega de los premios del primer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. El jurado de este concurso ha estado formado por los fotógrafos Andrés Domínguez Romero y Jesús Rodríguez Carrasco, junto a la arqueóloga municipal María Campos Menacho. El primer premio, dotado con 200 euros, ha recaído en una fotografía panorámica presentada por Manuel Castro Rodríguez, donde se recoge una imagen de las termas de Ocuri. El segundo premio, dotado con 150 euros, ha sido concedido a la fotografía presentada por Javier Olmedo Gutiérrez. El tercer premio, con 100 euros, ha ido para la obra de Carmen Eugenia Carrasco Gil. Además, el jurado ha seleccionado 9 fotografías más que van a terminar de componer un calendario que será editado por el Ayuntamiento de Ubrique para promocionar la Ciudad Romana de Ocuri. Todas las obras presentadas a concurso están expuestas al público en el Centro de Interpretación del Yacimiento de Ocuri durante todo este mes de junio. Magdalena Burdallo ha agradecido la amplia participación registrada en este concurso y ha anunciado que próximamente se va a convocar un nuevo certamen fotográfico en Ocuri que tendrá carácter nocturno. Gracias a todos la participación, porque nos hemos llevado una grata sorpresa desde la Concejalía de Fomento Creativo y Cultura. Desde el año pasado se nos ha solicitado en varias ocasiones que no había ningún tipo de actividad relacionada con la fotografía. Entonces hemos hecho esta primera incursión en la fotografía, a ver cómo salía. La verdad que estamos muy contentos por la participación, porque han sido 36 inscripciones las que hubo de participantes, y aunque creo que los 36 no han entregado la foto, pero sí la gran mayoría. Y bueno, en principio eso, voy a leer el acta y digo los miembros del jurado, que han sido María Campos Menacho, que es la arqueóloga municipal, Andrés Miguel Domínguez Romero, fotógrafo, y Jesús Rodríguez Carrasco, que también es fotógrafo. Cambiamos de asunto. El grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique ha intervenido el pasado viernes en el rescate de un parapentista natural del bosque que caía desde una altura de 20 metros cuando intentaba aterrizar en la pista de despegue de la Sierra del Albarracín. Las labores de rescate se han desarrollado durante 2 horas, presentando una importante dificultad por la vegetación del terreno y por la grave lesión que el accidentado presentaba en la espalda. Pues sí, nos avisaron a las 8:20 aproximadamente sobre un accidente en la zona de la Sierra del Albarracín, por encima del bosque, y nos comentaban que era un piloto que había caído y que él mismo estaba consciente y él es el que había solicitado ayuda, ¿no? Había caído aproximadamente unos 20 metros de altura y que se encontraba bastante mal, sobre todo él comentaba que las piernas no se las sentía y que sentía un fuerte dolor en la espalda, con lo cual ya de principio era una lesión que podía ser bastante grave. Y lo que hicimos inmediatamente en poner en funcionamiento parte del grupo de rescate de montaña, concretamente nos desplazamos 5 bomberos de aquí de Ubrique, 2 en un primer vehículo con la camilla y botiquín y 3 en un segundo vehículo que salió poco después. Cuando llegamos allí estaba la Guardia Civil del Bosque en la zona del accidente y un equipo médico del Centro de Salud. El accidente fue muy cerca de la pista de despegue y, según nos comentaba, el propio accidentado había intentado aterrizar en la pista de despegue. O sea que en un principio había despegado, había estado volando por encima de lo que es toda la Sierra del Albarracín, y en vez de aterrizar lo que es en la pista de aterrizaje, que está en la vega por debajo de los cañitos, decidió aterrizar en la zona de la misma pista de despegue, puesto que tenía allí el vehículo, ¿no? Aquella zona es un poco más complicada y, bueno, pues eso pudo ser quizás la causa en que se le plegara lo que es la vela del parapente y cayera sobre una zona de vegetación y terminara con las lesiones, que al final, bueno, pues comparado con otros accidentes que ha habido más recientemente aquí en la zona del bosque, concretamente en Semana Santa, donde ya rescatamos un fallecido, pues sí, era una lesión mucho menos importante, pero bueno, al parecer sí tiene bastante daño en lo que es la zona de la espalda. Cayó sobre zona de vegetación, cayó sobre un lentisco bastante grande y, bueno, pues esto le amortiguó lo que es el golpe en el suelo, pero bueno, según la noticia que hemos tenido, tiene varias vértebras rotas y va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? En este caso es un chaval de aquí del bosque, de 26 años, y él mismo fue el que inmediatamente solicitó, a través de un compañero, porque lo que hizo fue llamar a un compañero, solicitó la llamada al 085, con lo cual estuvimos informados bastante pronto del accidente, ¿no? Y se pudo asistir bastante pronto, ¿no? Y como ya digo, bueno, la suerte en este caso de que cayó sobre el lentisco. Después hubo sí cierta dificultad a la hora de poder inmovilizarlo y montarlo en la camilla, ya que estaba en una zona bastante complicada, entre las ramas y demás, pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo sin apenas moverlo, que era lo importante, porque bueno, desde el principio los médicos nos pusieron en alerta de que podía tener una lesión incluso en la médula, ¿no? Que podía ser bastante mucho más grave el accidente de lo que al final así, ¿no? Y bueno, se hizo todo lo mejor que se pudo, y como ya digo, estaba a unos 400 metros del carril, donde ya estaba la ambulancia preparada para el traslado. Son lesiones donde antes de movilizar el herido hay que inmovilizarlo. Entonces, bueno, hay una serie de técnicas, ¿no?, que se ponen en práctica en ese momento para que el herido mantenga la alineación en todo momento y no sufra ningún tipo de torsión y demás, con idea de que una vez pasarlo a la camilla lo más inmovilizado posible. Una vez que esté en la camilla, ya bueno, el traslado, la camilla está acondicionada incluso con sus arneses y demás, sujeciones para los pies y demás, para que no haya ningún movimiento en el trayecto de traslado. Al final, pues bueno, eso es lo que se hizo. Ya digo que quizá la dificultad más grande estuvo a la hora de montarlo en la camilla, porque estaba justo dentro del lentisco. Entonces, la maniobra de levantarlo del suelo y meter la camilla por debajo, con todo lo que son las ramas de los lentiscos y demás, costó un poco de trabajo, pero bueno, en todo momento nos aseguramos de que no sufriera ningún movimiento que pudiera, en este caso, lo que es mover la alineación del cuerpo, ¿no? En el sentido longitudinal en el que estaba, que es el sentido en el que tenía que descansar sobre la camilla. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en el último pleno por la delegada de Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, y el responsable de Deportes, Antonio Martel. Madalena Burdallo, en su intervención, entre otros temas, ha anunciado que el Ayuntamiento de Ubrique va a colaborar con la Asociación Delta de la Sierra de Cádiz para llevar a cabo la programación de la tercera edición del Orgullo Serrano. Informar con respecto al área de Mujer y Políticas de Igualdad, que se han mantenido varios contactos y reunión con miembros de la Asociación Delta, que es una asociación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y gente queer de la Sierra de Cádiz, para realizar una serie de actos de cara a la Semana del Orgullo Serrano, que quieren celebrar entre el 13 y 19 de junio, en la que tienen previsto que aquí en la localidad de Ubrique se celebren algunas de las actividades. Aún no hemos concretado las actividades y los horarios y los sitios donde se harán. Entonces, cuando tengamos todas las, informamos de que hemos tenido los contactos, pero en cuanto tengamos los actos cerrados, que previsiblemente sean esta semana, pues le daremos toda la difusión posible para que todas aquellas personas que quieran acudir a estos actos puedan hacerlo en los días que estén previstos dentro de esa semana. Además, durante los días 24 y 25 de mayo y 31 hoy y el próximo 2 de junio, tanto en el Instituto Francisco Fatou como en las cumbres, se está celebrando el taller de comunicación audiovisual y publicitaria al alumnado de segundo y tercer curso respectivamente. Esta acción formativa se enmarca dentro del programa de Rodaje con G, que el Servicio de Igualdad del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación viene realizando en los centros educativos de la provincia de Cádiz, y con la colaboración de los ayuntamientos y los institutos que se han querido adherir al programa. El objetivo de este programa es prevenir la violencia de género y promover las relaciones igualitarias entre los adolescentes. Además, informar que, como se comentó en el pleno del mes pasado, estaba prevista pronta la convocatoria del Consejo de Violencia Familiar y Género, y está prevista su realización el próximo día 8 de junio. Y aprovechamos ya para dar la información aquí en el pleno, que también se nos preguntó. En cuanto al área de comercio, se entregó el pasado 4 de mayo los premios a las personas premiadas del concurso del Día del Padre, del sorteo del Día del Padre, que fueron realizadas por las artistas ubriqueñas Pat and Fanny, y en ese mismo acto se celebró por sorteo se celebró el sorteo de las personas premiadas por el Día de la Madre. Tanto las actividades del Día del Padre como el del Día de la Madre fueron enmarcadas dentro de la de las actividades de fomento de consumo del pequeño comercio en el municipio para intentar, pues eso, fomentar el consumo en el comercio y que los se sientan un poco más respaldados. Desde el área de deportes, su responsable Antonio Martel ha anunciado que el Patronato Municipal de Deportes va a realizar una oferta pública de empleo para cubrir 9 plazas de cara a los meses de verano. Informar que las diferentes contrataciones que se están realizando en el Patronato Municipal de Deportes son a través de oferta pública de empleo. Y a lo que respecta a futuras contrataciones, informar lo siguiente, que para el próximo mes se van a emitir 9 ofertas de empleo, 2 de socorrista, 6 de ayudante de natación y 1 auxiliar administrativo. A lo que respecta a subvenciones a colectivos deportivos 2016, se han revisado todas las subvenciones, emitido todos los informes y resoluciones con fecha de 25 de mayo. Y ahora entramos en el plazo de aceptación, rechazo y o alegaciones oportunas por parte de los colectivos. Este plazo de alegaciones es de 10 días hábiles. A lo que respecta a las actividades organizadas por el Patronato Municipal de Deportes, el programa de senderismo Salud 50, que está encuadrado dentro del plan Vida, Actividad y Deporte, informar que el próximo 3 de junio tendrá su primera etapa, que transcurre desde Ubrique, Peñón del Berrueco, hasta Jimena de la Frontera, con una longitud de 26,7 kilómetros y una dificultad del trazado catalogado como media alta. Se va a organizar una actividad Yo Soy Activo, que está encuadrada dentro del plan Vida, Actividad y Deporte, que tendrá lugar en el Complejo Deportivo Municipal el próximo 10 de junio en horario mañana de 9:30 a 2:00, y contará con diversos tipos de talleres deportivos, de salud, recreativo, educativo. La inscripción para la actividad es gratuita. Informar, resaltar el trofeo El Petaquero, que del 25 de abril al 27 de mayo tuvo lugar la 35ª edición del trofeo El Petaquero, donde 12 equipos de la localidad se enfrentaron en dos días, donde en esa final se enfrentaron Casea Artesano contra el Mepiel, donde consiguió la victoria el Mepiel en los penaltis, y enhorabuena a todos los participantes y al ganador. A lo que respecta al sorteo de la inscripción de la natación infantil verano 2016, el número traído en el sorteo realizado en la piscina climatizada el pasado miércoles a las 12 y que estableció el orden de inscripción en los cursos de natación infantil para el verano 2016 es de 366, siendo 366 el primero en inscribirse y 365 el último. Se han prescrito 556 niños y niñas. Los listados con las citas establecidas para formalizar la inscripción están disponibles en el Ayuntamiento de Ubrique, en el edificio administrativo de la piscina climatizada y en el portal web del Ayuntamiento de Ubrique, www.ayuntamientoubrique.es. Las inscripciones con número de reserva han comenzado hoy. Todas aquellas personas que no reservaron número para la inscripción deberán esperar hasta el 16 de junio para poder realizarla. A lo que se refiere a las ligas deportivas escolares, pues el pasado 12 de mayo tuvo lugar la primera sesión de baloncesto, donde tuvo una participación de 90 niños y niñas, y en su segunda jornada tuvo lugar el 20 de mayo con categorías alevines, benjamines y alevines, donde participaron unos 70 niños y niñas. La siguiente actividad que está encuadrada, que ha sido hoy, es de fútbol 7. A lo que respecta al calendario deportivo local del mes de junio, voy a nombrar las siguientes actividades que son tanto de colectivos locales como actividades del patronato propia. El 10 de junio, una mini olimpiada infantil de atletismo de Ubrique, que esta actividad pertenece al programa local de atletismo. El 11 y el 12 de junio tendrá lugar en nuestra localidad el Open de Andalucía de Fútbol Sala. El 24 de junio la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, y el 25 de junio la cuarta Rogain de Ubrique. Respecto a los eventos deportivos que han tenido ya lugar en la localidad, como la carrera escolar Nutrias Pantaneras, además la séptima Pentalón Rey Ciudad de Ubrique, destacar que ambas tuvo un gran éxito y buena aceptación en la participación. Y a la 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, pues ha sufrido un cambio de fecha debido a las condiciones climatológicas del día que se iba a realizar, y se ha trasladado al 10 de julio.